Si la mujer que tienes camina a tu lado en la tormenta, que sueña contigo por un mañana mejor. Y no se rinde aunque la vida apriete, merece todo tu amor. Oh, valórala, respeta. Cuando caes, si te abrazo aunque no tengas nada, si comparte el pan y la esperanza, no la cambies por promesas falsas, porque vale más que el oro y la plata. Valórala, respétala, cuídala, ámala, porque de esas quedan ya muy pocas, son joyas que el tiempo nunca borra. Cuando caes, si te abrazo aunque no tengas nada, si comparte el pan y la esperanza, no la cambies por promesas falsas, porque vale más que el oro y la plata. Valórala, respétala, cuídala, ámala, porque de esas quedan ya.